ponen por las calles para las bicicletas. Recupera tu bici y pedalea. Recupera tu bici. Buenas noches, estáis escuchando Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea en el 101.8 de la FM en Radio Topo todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Nos podéis escuchar también en remisión los viernes de 1 a 2 y también los podcasts que colgamos en radiotopo.noblezabaturra.org. Para participar de las actividades y todas las movidas que realizamos en el colectivo Pedalea, solo tenéis que pasaros los lunes a las 8 y media por el local de la Ciclería Social Club, que se encuentra entre las calles Gavín y Palafox, para acudir a nuestras asambleas, a las que estáis totalmente invitadas si os apetece hacer y participar de nuestro trabajo. Nos podéis encontrar también por el taller de autorreparación que tenemos en el campus de la Plaza San Francisco, cuyos horarios os pasaremos a decir la semana que viene, ya que estarán cerrados después de Pilares. Recordad que aquí tenéis un espacio donde apañaros la bici, piezas de segunda mano, herramientas y el asesoramiento de la persona al cargo del taller. También os podéis encontrar más información en pedalea.org, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter y en el blog respetoalabici.blogspot.com. Inquietud muerta, no te hundas en el mar de conformismo. Primero el dinero, es fácil de asimilar. Primero el dinero, solo. ¡Noticias patria! ¡No te queremos, cochista! ¡Feo, aburrido! Por segundo año consecutivo, el ambicioso proyecto de Fernando Alonso de montar un equipo ciclista profesional se ha venido y se ha convertido en un proyecto fantasma. La Unión Ciclista Internacional, la UCI, informó este miércoles que el piloto español no solicitó una licencia administrativa para el próximo curso, con lo que le impedirá convertir con una formación ciclista en las carreras que disputarán en 2015. Fernando Alonso irrumpió en el paisaje ciclista en agosto del 2013, cuando se le metía en la cabeza la misión de rescatar el equipo Euskaltel. ¡Hola, Euskadi! Formación bandera del ciclismo español con 20 años de existencia llamada a desaparecer, y a sus 27 corredores que finalmente ni compró ni contrató. Pero desde entonces, la llegada del millonario piloto generó más decepción que entusiasmo. ¡Tira, zagal! ¡Vete a cascarla con tu Ferrari y tus mierdas! ¡Audasti, puñetas! Hasta siempre un grande del ciclismo actual. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Andy Schleck! ¡Adiós! Andy Schleck cuelga la bicicleta. Sí, señoras y señores. El ciclista luxemburgués, ganador del Tour de Francia 2010, tras la descalificación de Alberto Contador por su positivo con clenbuterol. ¡Ay, qué bueno clenbuterol, Dios mío! Y se fileta gol. Anunciado este jueves en Mondorf-les-Bains que se retira del ciclismo profesional a los 29 tacos, tras no recuperarse de una grave lesión en la rodilla derecha ocasionada en el pasado Tour. Lo hizo oficial ante un puñado de periodistas que su equipo actual. El conjunto Trek había convocado el pasado martes y un grupo de simpatizantes. En Mondorf está la sede también del club de fans de los hermanos Schleck, con Frank, su hermano mayor, que acudieron a la cita de uno de los talentos más frustrados del ciclismo en la última década y le despidieron con tímidos aplausos. Me hubiera gustado seguir luchando, pero mi rodilla no me lo permite. He trabajado duro para reconsolidar mi rodilla, pero es difícil y el riesgo de lesión irreversible es real, por lo que es la mejor decisión que podía tomar, nos explicaba Schleck, con la voz entrecortada por la emoción y una cara de infinita tristeza. El brillante escalador, heredero en su país de Charles Gaulle, ganador del Tour del 58 frente a Bahamontes y designado mejor rival de Contador en los años 2000, sufrió una grave caída en la tercera etapa de la pasada Ronda Gala, en el tramo que llevaba el pelotón a Londres, que le ocasionó una rotura de los ligamentos cruzados. ¿Esto le sonará al Capitán Araña? Y ahí está dándole a la bici como un titán, o sea que eso no es excusa, ¿eh? ¡Tira, Schleck, tira! Bueno, esa lesión rarísima para los ciclistas y una fractura del menisco de la misma pierna. Pues como el capi. Según el parte médico que comentó el médico del Trek. Me hubiera gustado seguir luchando, pero mi rodilla no me lo permite. Andy Schleck, hijo también del ciclista Johnny Schleck, que corrió con Ocaña en el Vic de los 70, defendió su mejorable palmarés, 11 triunfos cosechados en 10 años desde su debut en 2005 con el equipo CSC, haciendo hincapié Dynamite en el Tour 2010, que ganó a expensas de Contador, que fue descalificado por los organizadores un año después por dopaje. «Merecí ganar el Tour de Francia del 2010», afirmó, en uno de los momentos más reivindicativos de la rueda de prensa. Lo mismo pensó el carnicero de Alberto Contador. En aquel Tour, Schleck venció en dos etapas, la de Morcine y la del Tourmalet, tras un duelo homérico con el de Pinto a lo largo de las tres semanas de la carrera. Menudas escaladas se metieron entre pecho y espalda. Y es que su retirada, la de Andy Schleck, se junta a la de otro mito del ciclismo actual, el australiano Cadel Evans, gran ciclista que anunció su jubilación la semana pasada, simbolizando así el final de una época en la que Andy Schleck es el único corredor en las tres décadas, desde el 84, que logró a la vez triunfar en un monumento y en la ronda francesa. En 2009 ganó la Lieja y en el 2010 el Tour. Y otro de los mitos de este siglo, Cadel Evans, que es el único ciclista en los últimos 20 años, desde Hollander, que supo asociar el maillot arcoiris con el maillot amarillo. Adiós Andy, adiós Evans, no os olvidaremos. Es que... ¡El Mundial de Ciclismo, maño! El Partido Político Izquierda Unida ha presentado en el Congreso de los Diputados varias preguntas sobre los compromisos del Gobierno en la organización del Mundial de Ciclismo en Ponferrada, celebrado en septiembre, y las medidas previstas para corregir lo que ha arrojado el acontecimiento. La formación argumenta que distintas fuerzas políticas han manifestado su preocupación y han anunciado que solicitarán las cuentas ante la sospecha de que la prueba deportiva ha registrado un grave fracaso financiero con un balance que, si se descuentan los 4 millones de aval de la Junta, registraría un agujero de varios millones en una comarca golpeada por el desempleo y la crisis de la minería. El alcalde de Ponferrada, añaden, se niega a concretar el balance económico del evento, que contaba con un presupuesto de unos 10,3 millones más IVA, aislada, con el argumento de que todavía es necesario incorporar cuestiones presupuestarias de ingresos por mercadotecnia y otros asuntos, para concretar una cifra que no se puede cerrar hasta que se extinga el consorcio fiscal el 30 de septiembre de 2015. ¡Pampurrias, pampurrias! Aunque avanzó que seguirá trabajando con la Junta y con el Gobierno de España para recabar esfuerzos si no llega a cubrir la totalidad del presupuesto con los patrocinios. La prueba ciclista, declarada de excepcional interés público, fue apoyada institucionalmente por el Gobierno de España por medio del Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y el Ayuntamiento de Ponferrada, con la ayuda técnica de la Real Federación Española de Ciclismo y el consorcio fiscal creado por el al efecto, formado por representantes del Ministerio de Hacienda, del Consejo Superior de Deportes, del Ayuntamiento de Ponferrada, de la Federación de Ciclismo y la Fundación del Deporte. ¡Maño! ¡Aquí pero, si hay gente irradiosa! ¡Cuánta peña! ¡Pero qué dices tú! ¡Casi me ahogó! Por ello, Izquierda Unida quiere que se expliquen por escrito cuáles fueron los compromisos adquiridos por el Gobierno con el Mundial de Ciclismo en Ponferrada, cuál ha sido el grado de cumplimiento y cuáles son las previsiones sobre una eventual participación del Gobierno en la liquidación de la deuda adquirida por el Ayuntamiento en la organización del Mundial. También preguntan cómo piensa el gobierno garantizar la transparencia financiera del evento. Se exigirá una auditoría sobre recursos y resultados y, en su caso, someter los datos financieros al Tribunal de Cuentas. Además, de cuál será la repercusión financiera del evento sobre el Ayuntamiento de Ponferrada, ante el incumplimiento de las previsiones de patrocinio e ingresos que pueden dejar una deuda millonaria al municipio. ¡Aquí no se va a salvar nadie! ¡Maño! ¡Cuánta deuda! Four Hill Climb Classic. What the fuck? El pasado fin de semana tuvo lugar una nueva edición de la competición ciclista más antigua de todo Aragón, The Cat Four Hill Climb Classic, desde el año 1886, más o menos cuando se empezaron a hacer los Guinness Brooks. Desde entonces, cientos de ciclistas se juntan a los pies de las colinas de Yorkshire, al noroeste de Aragón, para realizar una ascensión cronometrada de cerca de 700 metros, pero con desnivel medio del 12,5% y repechas del 25%, mañosto ni en zigzag, un auténtico rompepiernas que algunos participantes afrontan con bicicletas de piñón fijo, menos machacas. Homologados los sidecars de bicicleta para perros en el próximo reglamento de circulación. ¿Quién sabe? Un ciclista californiano llamado Trap tenía un sueño. Quería llevar a su perro en la bicicleta. Inspirado en un modelo para bebés, muy parecidos a los perros, se embarcó en la fabricación de uno específico para su compañero de cuatro patas. Ahora cuenta cómo lo ha hecho. Los aficionados al bricolaje lo saben bien, hay pocas cosas más placenteras que satisfacer una necesidad haciendo uso de tus propios medios. Casi tanto como disfrutar de hacer lo que más te gusta, pedalear junto a tu mejor amigo. Por eso, este joven californiano, también territorio aragonés, decidió aunar ambas aficiones y ponerse manos a la obra. Objetivo: fabricar un sidecar para su perro Dewey. Traf ha colgado todos y cada uno de los pasos que ha seguido en la web Instructables, es decir, instructables, un sitio dedicado a los amantes de la filosofía háztelo tú mismo, do it yourself, a los que sitio que recomendamos a todos los oyentes que echen un vistazo, porque no solo sirve para encontrar maneras de construir un sidecar para tu perro, sino para apañarte un montón de cosicas. Pues bien, para dar forma a su creación, Trap se inspiró en un carrito de bebé. Y el gacho que lo construyó había subido previamente en la citada web, que me gustó mucho, pero yo no tengo niños, explica. Y como Dewey estaba convencido de que le iba a encantar llegar en bicicleta hasta el parque de perros, donde se iba cada día a pasear, pues tenía que construirle un sidecar. Realmente no necesitaba que fuera tan resistente, pues mi perro solo pesa 6 kilos. O sea que no era un dogo. Además quería que mi sidecar fuese fácil de acoplar y quitar la bicicleta, pues no siempre que la uso es para llevar a Dewey. Por último se propuso un reto: construir su invento sin utilizar ningún tipo de soldadura, ya que no contaba con material necesario para ello. ¿Pero qué mierda de taller es ese? Todos y cada uno de los elementos que utilizó este gacho están explicados y todos los pasos, como hemos dicho, en la web Instructables. Instructables. Así que si alguien se anima a intentarlo, que llame al Rueda Libre al número de teléfono 976-2913-98. No me lo voy a aprender nunca. Y que nos lo cuente Sisplau. ¡Vamos con la noticia apátridas! Hola, buenos días, señor. ¿Me puede poner 2 euros de gominolas veganas, por favor? Gominolas veganas, las pastillas de goma o gominolas son caramelos masticables muy dulces elaborados a partir de gelatinas procedentes de los huesos de animales. ¡Animal! U otros elementos a los que les añaden edulcorantes, saborizantes y colorantes alimentarios. La gelatina Es una mezcla coloide de sustancia semisólida, incolora, traslúcida, quebradiza e insípida, que se obtiene a partir del colágeno procedente del tejido conectivo de despojos animales hervidos con agua. La gelatina está compuesta de la siguiente manera: 84-90% proteína proveniente del colágeno, 1-2% sales minerales, el porcentaje restante es H2O. La conversión del colágeno insoluble a la gelatina soluble constituye la transformación esencial de su elaboración industrial. El proceso puede llevar a diferentes gelatinas dependiendo de las rupturas en las uniones intramoleculares. La materia prima requerida para su producción se obtiene de las curtiembres y mataderos. Y recuerda, Jimmy, si las gominolas pudieran, matarían a toda tu familia. ¡Ay, señor McClure! Oye, Gorka, ¿te has enterado que Estrasburgo ha condenado al Estado español opresor por no investigar las torturas a Echevarría y a Town? Bye. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una nueva condena al Estado español por no investigar denuncias de torturas. Se trata de los casos de Beatriz Echevarría, detenida en marzo de 2011 por la Guardia Civil en Bilbao, y de Oihan Atown, arrestado en noviembre de 2008 por la Policía Española en Cizur, Nagusia. La máxima instancia europea en materia de derechos humanos ordena indemnizar con un total de 29.000 euros a Echevarría, de los cuales 25.000 son por daños morales y 4.000 en concepto de tasas y derivados por los procedimientos tanto estatal como europeo, y con 24.000 euros al joven navarro. De ellos, 20.000 por los daños morales y los otros 4.000 por costas. El tribunal ha estimado la demanda interpuesta por la defensa de Echevarría y Atown, que invocó al tercer artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos y acudió a Estrasburgo ante la ausencia de una investigación efectiva por parte de las autoridades españolas de las torturas y malos tratos denunciados durante el periodo de incomunicación. El caso de Echevarría fue especialmente sonado por su denuncia de violación con un palo. Los jueces señalan que en ambos casos las investigaciones efectivas que se imponían por la situación de vulnerabilidad de los demandantes en detención incomunicada no tuvieron lugar, y recuerdan al Estado español la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, como la mejora del examen médico legal y mantener una vigilancia apropiada para evitar abusos y proteger la integridad física de los detenidos. La de hoy es la cuarta condena del Tribunal de Derechos Humanos al Estado español por no investigar denuncias de torturas. Así fue el caso de Mikel Sanargimiro en 2010, el de Aritz Beristain en 2011, el de Marcelo Otamendi en 2012 y el de Mikel Sanargimiro en 2010, por segunda vez. Profundo, pues tu humillación jamás tocará fondo. Titan will walk the air. So try not to be hero. There's no need for sacrifice. Cause one of us is swallowing them. One of them rise. So what's up in the fucker? Stop being on the king's reign. I was already an owner. Ecología apátrida. Apátrida. Aragón es uno de los territorios líder en el cultivo de productos transgénicos, pero no tanto. Al menos, así lo denuncia un grupo de asociaciones que acusan a las multinacionales y al propio Ministerio de Agricultura de inflar las cifras que ofrecen cada año sobre este sector. En concreto, aseguran que en la comunidad se plantan en la actualidad algo más de 32.000 hectáreas de este tipo de productos, fundamentalmente maíz, frente a las 54.040 que vende el Ministerio en sus datos oficiales. Según explican en un comunicado Amigos de la Tierra, la Confederación de Consumidores y Usuarios, la CECU, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Red de Semillas. Es algo que venimos observando en los últimos años y que hemos decidido denunciar, explica nuestro colega Nacho Escartín, de Ecologistas en Acción de Zaragoza. Su forma de contabilizar las hectáreas se basa en la consulta con los agricultores, que deben facilitarlas, por ejemplo, para las ayudas de la PAC, por lo que los datos son datos oficiales y fiables. Con ello, lo que pretende demostrar es que hay una campaña orquestada por las multinacionales del sector de los transgénicos en convivencia con el Ministerio para intentar convencer de sus supuestos beneficios, explica Nacho Escartín. Ante esta incongruencia de datos, piden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente transparencia, que no siga alimentando el baile de cifras y que haga pública la información de la superficie real cultivada con transgénicos. Aunque muchas comunidades autónomas no han contestado las preguntas de los ecologistas, aquellas donde más se siembra transgénicos sí que han enviado la información solicitada, lo que ha permitido confirmar de nuevo que la superficie cultivada con transgénicos es muy inferior a la estimada por el Ministerio, una constante que en los años que se lleva haciendo este trabajo, señalan. Entre ellas se encuentra Aragón, que presenta un desvío del 40%, similar a otros como Cataluña, el 38%, o Extremadura, con un 48%. Aragón, líder del sector. La comunidad aragonesa es una de las que más fuerte ha apostado por ese tipo de cultivos. Atendiendo, esta vez sí, a los datos del Ministerio de Agricultura en España, se plantaron al año pasado un total de 136.962 hectáreas, de las cuales 54.500 están en Aragón, lo que la sitúa como el mayor productor de la Unión Europea. Dentro de España, solo en Cataluña, 32.900 hectáreas y Extremadura, con 16.900 hectáreas, siguen su estela. La comunidad genera el 40% del maíz que se cultiva en el suelo europeo, ya que más allá de nuestras fronteras, los otros cuatro estados que cultivan transgénico, Portugal, Rumanía, la República Checa y Eslovaquia, acumulan poco más de 10.000 hectáreas. Una situación propiciada por la prohibición en varios de los estados de la Unión Europea de cultivar transgénicos. Francia fue el primero en unirse a la lista de estos 8 países que consideran un peligro para su medio ambiente o su agricultura este tipo de producción. El cultivo ecológico amenazado. De hecho, las voces críticas con este modelo denuncian que el transgénico se ha extendido por Aragón muy rápido, por campañas agresivas, pero tras 30 años se ha demostrado que ni es más productivo, ni es más económico, y sí, más perjudicial que el convencional o el ecológico, asegura Nacho Escartín. En ese sentido, algunas cooperativas ya impulsan poco a poco la vuelta a un cultivo tradicional, porque ven que es mejor esto. Incluso hay agrupaciones en Aragón, como la Asociación de Amigos de Maíz de Consumo Humano, que difunde sus beneficios en la comunidad. Por contra, entidades como la Fundación Antama, dedicada a la promoción de las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, el medio ambiente y la alimentación, lleva desde su creación reclamando una mayor implantación de los transgénicos. En su último informe, 15 años de maíz biotecnológico, la Fundación explica que el cultivo de BT ha conseguido reducir las importaciones de maíz en España en más de 853.000 toneladas desde 1998, evitando las pérdidas por plagas y mejorando la producción del cultivo. the front end. It's possible to change this world, revolutionize the boys and girls. It's possible to educate the next generation that will rule the world someday. The changing times of the 21st century means nothing to me, cause I would rather be at the beginning of time. Earth would be mine, living in luxury. Discovering a world out there, believing in the sun, earth, water, and air. Take me there so I could see the world bloom, standing on a sea cliff, howling at the moon. Creating a world for the open-minded, a unique perception of truth inside it. I know we could find it, it's just a matter of where and when we collectively decide it. The world is not a vicious place, it's just the way we've been raised. Discovering time and space, I know that we could make a change. Rearrange the way that we appreciate the world today. It's possible to love someone and not treat them in the way that you want. It's possible to see your eyes be the devil in disguise with another front end. It's possible to change this world, revolutionize the boys and girls. It's possible to educate the next generation that will rule the world someday. Bueno, y siguiendo con otra movida ecológica y apátrida, tenemos aquí invitado a un compañero que viene del Valle de Benasque, Jaime de Val, que creo que nos viene a comentar una movida que se ha hecho durante 50 y tantos días a pico y pala con otro amigo, con el Nacho. ¿Dónde? ¿En Cerler? ¿Dónde? Pero ahí no hay una estación de esquí. Cuéntanos un poco, anda. ¿Qué tal, chicos? Gracias por invitarnos al programa, y de lo que estamos hablando es de Agropark. ¿Agropark? Agropark. ¿Qué es eso, tronco? Como su nombre indica, agro, paso de todo lo que tiene relación con los medios que valen mogollón de dinero. Hemos hecho un parque para poder practicar freestyle con tu snowboard, con tu bici, con tus skis, con tus patines, con lo que te dé la gana. ¿Pero qué es freestyle? ¿Qué es freestyle? A ver, freestyle suena a algo yankee, suena a algo norteamericano. ¿Qué es eso del freestyle? Freestyle, primo, hazte un freestyle. ¡Ay, Kio! ¡Ja! Yo me lo traigo, yo me lo guiso, yo me lo como. ¡Hazte molly! Ah, son trucos, ¿no? Son trucos, trucos hechos con los elementos deslizantes, tanto con ruedas como con skis o snowboard. ¿Y qué hay? ¿Cacharros a los que saltar o cosas así? Estamos hablando de que tenemos un cajón en subida y un rail en plano un poco bajada. ¿Un rail que es una barandilla? Una barandilla, lo que sería un handrail donde te apoyarías la mano pero puesto a la altura de la rodilla, y que acaba en un wall rail, que es una pared ascendente para poder frenar o seguir truqueando. Como las que hay aquí en el skatepark aquí de Zaragoza, ¿no? Que es como medio halfpipe de esos que hay para los skaters. Un beso para todos los skaters. ¡Vamos, skaters! ¿Y qué pasa? ¿Cómo has construido eso? ¿En dónde lo has montado? Todas esas estructuras. Pues estamos hablando de una idea que viene desde hace unos años, y contamos con medios propios, con búsqueda de material cedida, con búsqueda de palas, de personalmente horas y horas paleando el terreno para al final darle forma a lo que es algo que mola mucho y que está teniendo una aceptación muy buena gracias a que lo han hecho dos personas sin depender de ninguna ayuda financiera externa, dícese ayuntamiento, estaciones, otro organismo. O sea, que para que nos hagamos a la idea, os habéis juntado dos amigos del valle, habéis cogido en un campo del pueblo y con el pico y la pala os habéis montado en una zona que supongo que habrá costa, las estructuras, habéis puesto unos módulos y ahí la gente ahora puede ir ahí con su instrumento para practicar el deporte, con la tabla de esquiar, con los patines, con lo que sea, a practicar sus trucos en medio del bosque sin tener que pasar por una estación de esquí ni participar de todo ese mercantilismo. Ni pagar, ni comprarte un forfait de temporada. Esto hablamos de 365 días al año gratis, gracias a la ilusión de dos chavales del Valle Benasque. Y totalmente do it yourself. Do it yourself, exacto. Vaya pasada, tronco. Y wow. contamos con una cama elástica para poder dar volteretas, practicar los trucos en el aire, sabiendo que cuando caigas no te vas a hacer daño, y así poder traspasarlos a lo que sería tu skatepark de cemento o de madera o incluso la nieve. Joder, pues no sé cuánta peña te escucha aquí el Rueda Libre practica el freestyle en esas categorías, pero joder, la verdad es que a Gánica solo de subir al valle para ver qué zanjas han clavado estos con los picos y las palas y a ver qué han puesto ahí, qué barandillas han puesto, que se ven de deslomar, se ven de dar unos tortazos como en el bike polo, por lo menos. Y es que Kiko tiene esa razón que estamos contando con que tenemos una web que si no te quieres acercar in situ porque no sabes muy bien de qué onda va esto, puedes apuntar la dirección que es agropark55.com y vas a descubrir cómo se ha hecho, por qué se ha hecho y los vídeos de cómo utilizar esta infraestructura. Agropark55.com. Pues nada, pues nos metremos ahí a ver qué pintica tiene todo esto que nos has venido a contar esta tarde. Y yo creo que si algún intrépido que quiera meterse en esas modalidades de hacer truquillos en el aire, pues oye, es una opción bastante guapa para salirse del sistema, ¿no? Ahí está, yo encantado de recibir a todo el mundo que quiera participar. Venga, pues sí. ¡Opa! ¡Uy! Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. Cause there's a million ways to go, you know that there are. What you want, the opportunities are, and if you find a new way, you can do it today. Poesía sobre ruedas. Rodar y rodar. En la ciudad técnica. Perdón, en la ciudad técnica donde todos ruedan sobre ruedas, para ser felices rápidamente y obtener dinero para comprarlo todo, donde ya nadie se conoce, porque no tienen tiempo, porque no tienen que rodar sobre ruedas y comprar cosas divertidas, para ser felices rápidamente, para que todos los niños tengan que cuidarse ellos mismos, y todos los viejos tengan que caerse muertos, porque nadie tiene tiempo y nadie tiene idea, porque hay que olvidar y hay que ser feliz rápidamente, mientras las luces parpadean rojo y parpadean verde. Ruedan todos sobre ruedas, ruedan sobre ruedas, y ruedan, etcétera, y etcétera. Esperamos que esta poesía que ha leído el compañero Daniel le esté gustando a todos los radioyentes y se la dedicamos, como no, a nuestro amigo Manuel Jarque Bucaró, el pirata del Ebro, que tuvo la idea de montar esta sección y que, por mucho que se mantenga en las islas impereceras del noroeste de Aragón, no lo olvidamos y continuamos con su trabajo aquí, sin cuerpo pero con alma. The opportunity's on, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true, and you can make it undo, you see. The opportunity's on, and if you find a new way. Ayer besaba tu boca, ayer bebía tu agua, ayer veía tus ojos, ayer vi tomorrow will be together forever. Yesterday in ayer ve, ayer berenjené tu cuerpo. Ayer besaba el rocío de tu sexo, bebiendo ayer, vístete con un vestido de besos o versos. Ayer versaré tu cuerpo, ayer verdara mi pie en donde la hierba es verde. Ayer fue ayer. Por Francisco Julio Donoso. There's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. Cause there's a million ways to go, you know that there are. You can what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. Ébola. El óvulo del ébola está en Ávila. Te da un cólico de olor fétido. Te salen lágrimas de las bóvedas que parecen goticas, pero son pétalos del óvulo del ébola, que está en Ávila. Está aquí el ébola. Lebuala, como de fábula, como de ébano. Es algo fúnebre, sin mucha lógica, que venga el ébola, por unos trámites de unos inútiles que traen a los párrocos con sus túnicas un tanto víricas para callar los púlpitos y el pueblo atónito y un tanto impávido diciendo: el ébola ha salido de África, importado por cálculos de unos políticos sin ética ni escrúpulos. Parece cómico, pero es verídico. Ya está aquí el ébola, y pasa lo típico. Habla el oráculo con mucha retórica, algo ridícula. Según los técnicos, según los cómputos, es algo mágico y un poco romántico, morir de ébola, siendo de Ávila, siendo del óvulo, de la última célula que le queda a África. Con esta poesía de Juan Leiva, llamada Ébola, terminamos el Poesía sobre Ruedas de hoy, del Rueda Libre, en el 101.8 de la FM Radio Topo. Bosque de paloma disecada, hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay, toma este bal, este bal, este bal con la boca cerrado. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay un rey caminando de llanto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Toma este bal, este bal, este bal que se muere en mi brazo. Este bal. Con los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Ay, ay, ay, toma este bal, este bal, este bal me quebraba sin duda. Este bal, este bal, este bal, este bal, de sí, de muerte y de coña, quemó a su cola en el mar. Que tenga cabeza de río, mira corillas tengo de jacinto, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografía y azucena, y en la onda oscura donde tú andas, quiero quiero amor mío, veao. Violín y sepulcro, la cinta del vaho. Quiero amor mío, veao. Violín y sepulcro, la cinta del vaho. Y te a rematar este Rueda Libre de UE 16 de octubre, jueves, tosimos a remerar que el 8 de noviembre se fará la emisión especial de Razón en Aragonés de Estrella a Estrella, todos los días en Radio Topo, y que este programa pues se verá también y sonará en las ondas. Rematará esta jornada de Razón Aragonés y Catalá con un concierto 13 Kraus y Cinean. Y bueno, ya nos despedimos a con... ¡A la mierda! ¡A la mierda todo! ¡Jota, que a Madrid es que...! ¡Venga, dilo tú! ¡Salud! ¡Y buen pedal! ¡Es que...! Yeah. I'm just a normal guy with things to do before I die. I don't always know the how or the why. So the I seem to have a mind in doubt. So I know I do what I can before my time is out. I've got to do whatever helps my name. If I sleep on opportunities, I've only got myself to blame. I felt for healthy change left. Everybody else the same old hell bent on the wealth and fame. I've always seen things through different eyes. This kid got wise, refused to be stigmatized. If you only knew, you might get a big surprise. By the amount of people still getting gigs from lies of various kinds. These are precarious times, so I gather my thoughts, starting to prepare them as rhymes, so I can stay aware of the signs to confront me. Is if it ain't real, I neither care, I have time to put it blunt. I'm just getting up. Y no os vayáis de Radio Topo, porque en unos momenticos en rematar esta canción, Estrellados, el programa de Quindilla. Os recordamos que lo hace todos los jueves de 8 a 9 de la tarde en el local de la Vía Láctea, en riguroso directo. Os podéis pasar por allí, echar una cervecita y conversar. There's so many MCs people love to hate. So I try my hardest not to punch above my weight. My only intent is to sublimate. Not to be the topic of forum drama or a pub debate. If I have been, let me scrub the slate. These roofed obsessions, stuff effects, it's time to put that dub to play. So step it up. The junglist kid that basically had the dream. And over time what I found true is I'd rather have my voice in your ear than my face on the magazine. Publicity ain't really me. Though I can flow superb if the time's right. I really reckon I'm allergic to limelight. See, some believe it's wrong, but I only feel the heat is on when the beat is gone and the music stops, boss. Please don't compare me to other MCs, cause most of them dudes is lost. I'm well aware what involvement in this music costs and how a little underground heat can soon be frost. Gosh, some people think it's all showbiz. I tell them I'm 32 and still I've got no mortgage and no kids. And some weekends I'll do no gigs. I wish you seen the looks that I've got on, cause they really think that I'm so big. Read Miranda and you soon think, what is this frost? Was all the champagne, the five stars, the business class? All of that would just get dismissed fast. If you don't believe me, my request is to kiss this. I spit this harsh cause you don't know the depth of the scheme. How I rep for my team when I step to the scene. See my life's nothing like what you'd expect. So get your specs checked if you think this lifestyle is jet set. Hey yeah, all I do is fret, what's my next step? I'm stressed, working up a sweat, looking desperate. Okay, that's not true, but I'm still still concerned. I've made progress, but I've got a lot of skills to learn. Like how to sing a subtle melody about my inner struggle. Internal conflicts that still get me in the muddle. Limited only by the force of my will. I'm slowly learning how to tap into the source of my skill. I'm only human. I'm slowly finding my way, reminded each day of reasons for the lines that I say. I'm only human. Someone who makes mistakes. I've had my fair share of mishaps and great escapes. I'm only human, trying to provide the stuff that you need. I'm not a machine, I promise if you cut me, I'll bleed. So stop assuming that you can list the high quality that's got me fuming, and not someone that I wanna be. So listen.